La radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 6 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 21 de enero. Nos preparamos para encarar un fin de semana frío, muy frío, y con lluvias débiles. El típico fin de semana invernal, como nos ha dicho nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Hemos llegado al viernes de una semana que ha estado marcada por esa Feria Internacional de Turismo, donde el Ayuntamiento de Elche, ya saben, que ha recuperado stand propio con motivo de un aniversario redondo, el 125 del hallazgo de la Dama de Elche. El alcalde estuvo ayer en esa feria en Madrid y habló de que están trabajando en esa cesión temporal del busto para que sea el colofón a ese aniversario tan redondo del hallazgo de la dama que vamos a celebrar este año. Pero ayer mismo, coincidencia, en el Senado, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, respondía a la pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre la cesión permanente y descartó, y sobre la cesión temporal, esto fue lo que dijo el ministro. Vamos a escucharlo. Espero que anuncie aquí que va a devolverla para siempre a la ciudad de Elche, este patrimonio de los valencianos. Lo de la Dama de Elche, que ha salido por otro lado. Vamos a ver, yo en este tema me he referido en varias ocasiones. Nosotros no somos partidarios de desmembrar las colecciones estatales. Pero estamos abiertos, como siempre, a cesiones temporales que tengan el visto bueno de los técnicos, que nos digan que se puede proceder a una cesión sin perjudicar esa obra o ese bien. Esta es nuestra política, esta es nuestra posición y, por lo tanto, en fin, ahí espero que podamos encontrarnos muchísimos. O sea, que de nuevo volvemos a la casilla de salida. Ya no se trata de una decisión política que la dama venga de forma temporal, sino técnica, y en eso sabemos que hay muy pocas esperanzas de tenerlas. Con o sin dama, en Fitur se ha promocionado además la Nid del Alba como fiesta de interés turístico nacional. Se recogió el premio que Sitec entregó a la ciudad por haber sido el tercer mejor destino turístico del país y se anunció que una de las etapas de la Vuelta Ciclista se iniciará en Elche este año. Y aquí también se anunció en Elche esa oficina de la energía que estará abierta en el barrio del Pla, una oficina que tiene como objetivo importantísimo combatir, dicen, la pobreza energética, promocionar las energías renovables y combatir así el cambio climático. Hoy en nuestro programa, en unos minutos, tendremos a la nueva directora del Círculo Empresarial de Elche, Sol Segura, para conocer los motivos por los que Cedelco apoya el proyecto de convertir el convento de la Merced en hotel. Y a las 10 de la mañana entrevistaremos al recién elegido secretario provincial de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler, exalcalde de Elche, diputado nacional y secretario de los socialistas ilicitanos. También contaremos, por ser viernes, con unos minutos de humor, gracias al imitador Javier Sánchez, y terminaremos con nuestra ronda de noticias, donde Paco Gómez nos hablará pues del partido de Copa que el Elche disputó anoche contra el Real Madrid y que, a pesar de la derrota, pues el Elche ofreció un juego para nosotros extraordinario, pero ya saben que no pudo ser. No pudo ser, no pudo ser. Nos diremos adiós a pesar del amor que sentimos tan dentro. Qué destino tan cruel, qué terrible dolor, qué maldito tormento. Pero ¿qué hemos de hacer si ya no puede ser? Sabes tú, yo no entiendo. No pudo ser, no pudo ser. Dejaremos que el sol que alumbró nuestro amor se nos vaya en silencio. Qué tristeza sin fin, ¿cómo voy a entender? Te tenía y no te tengo. Nunca comprenderé que te alejes de mí sintiéndonos tan dentro. No quiero imaginar, debe haber alguien más, lo sabes y lo siento. No me quieres herir, no quieres lastimar, te miro y sé que es cierto. El hombre del amor, aquel que nos unió, no me digas lo siento. Ni te apenes, yo sé, puede haber sido yo. Vete en paz, solo espero que puedas ser feliz, que encuentres el amor de todo corazón. Hasta nunca, mi cielo. No pudo ser, no pudo ser. Te doy gracias y adiós. Y si quieres volver, no se te ocurra, en serio. Pues parafraseando esta canción de José María Napoleón, no pudo ser la copa para el Elche Club de Fútbol. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca para disfrutar también, antes de las entrevistas, de la buena música. Hoy tenemos una selección musical del pasado. Empezamos con esta canción de la década de los 60, Eloís, de Barry Ryan. But she's not there.

let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros... viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros... y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. Bajamos la montaña, pasamos la autopista, entramos a la ciudad, reducimos a 30. Curva cerrada a la derecha, ras. Cuidado, grupo de turistas cruzando calle. Recto, izquierda, picafondo. Niño con el lado a punto de cruzar. Recto, freno, aparca ahí. Llegamos al centro. Luis, ¿era necesario? El eléctrico con carácter GTI. Nuevo Volkswagen ID.4 GTX 100% eléctrico y 100% deportivo. Con tracción total a las cuatro ruedas, 299 caballos de potencia y 480 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas de nuestro programa La Glorieta, hablando de un asunto que ha despertado el debate público en esta ciudad. Ayer, concretamente, Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, entró en ese debate porque apoyó, en una nota pública, el proyecto para convertir el viejo convento de la Merced en un hotel en el centro de la ciudad, presentado por un grupo de promotores de Elche. Por eso hoy queremos conocer los motivos de este apoyo y para ello contamos con la nueva directora general de Cedelco, la periodista Sol Segura. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias. Bueno, pues se estrena con este asunto del viejo convento de la Merced, que debe o no ser un hotel. Cedelco, ¿por qué apoya este proyecto de convertirlo en hotel? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, el primero, el más importante, creo que el compartido, o debería ser el compartido por toda la ciudadanía, es el de preservar el edificio. Es un edificio histórico, es un edificio importante a nivel cultural en la ciudad, y el motivo principal es que no perdamos ese edificio con ese patrimonio que supone para el municipio. Y estamos hablando de que este edificio se rehabilite conlleva un coste económico muy alto. De hecho, el proyecto que presentó Well Hoteles, que es esa empresa constituida por otras tres más pequeñas empresas ilicitanas, es más de 7 millones de euros, ¿no? Rehabilitar el edificio con esas características, que pueda ser un hotel. Entonces entendemos que este proyecto, en primer lugar, es respetuoso con el edificio y después conlleva una actividad que puede suponer empleo, generación de empleo, que repercute en la oferta turística para el municipio, que repercute también beneficiosamente para toda la restauración del centro de la ciudad. Podemos ser con esto más relevantes turísticamente. Al final repercute en muchos sentidos. Mantenemos el edificio y le damos una actividad económica que es beneficiosa también para la ciudad. Pero ese uso hotelero puede ser, en vuestra opinión, compatible con un uso también cultural y, bueno, turístico, por supuesto, pero con ese uso cultural que dicen que hay que cumplir porque está por convenio. Cuando Well Hoteles presentó el proyecto, no habló en ningún momento de que todo el edificio se destinara a hotel. Hay una parte que se destina a hotel, pero hay otra que queda visitable y de uso municipal. De eso el ayuntamiento ya, bueno, pues dotará de actividades o de uso. Entonces, no se trata de coger el edificio y hacerlo plenamente privado, sino de hacerlo rentable, que esa rehabilitación tenga una actividad económica, que sea rentable la inversión que se va a hacer, pero el edificio no lo pierde la ciudadanía. De hecho, los baños no entran dentro del proyecto porque son big, la torre tampoco, y habrían espacios visitables. Supongo que ustedes han esperado a presentar precisamente su apoyo público a este proyecto de este grupo empresarial, porque han tenido primero que estudiar o ver ese estudio de viabilidad que han presentado. ¿Ustedes se han reunido con los promotores? ¿Les han presentado? ¿Conocen el detalle? Conocemos el proyecto, por supuesto. De hecho, algunos son asociados, alguna empresa es asociada en las que participan. Vale. Y ustedes, por tanto, ha habido unanimidad, la Junta Directiva ha dicho hay que apoyar este proyecto, ¿no, Sol? El de convertir el convento de la Merced en hotel. ¿Consideran que esto no es una idea, una ocurrencia? Ustedes también han podido, o en la nota de prensa, aportan otros ejemplos de otras ciudades que han hecho lo mismo y que ha funcionado. Bueno, tenemos el ejemplo de paradores. Yo creo que todo el mundo alguna vez o ha pasado por alguna ciudad y ha visto un parador y ha entrado y lo ha visitado, o incluso se ha podido hospedar. Es una manera de rentabilizar espacios con mucho valor patrimonial y evitar que se pierdan, porque el mantenimiento es costoso para la administración pública. Entonces, ¿entienden desde CEDELCO, pueden entender la postura del PP, del Partido Popular de Elche, que es totalmente contraria y opuesta a, incluso califican de barbaridad que se privatice este monumento que es joya patrimonial? Entendemos que efectivamente es un espacio cultural, que es una joya que hay que preservar. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son respetables, ellos tienen la suya, nos parece genial, y nosotros abogamos más por esta línea, pero vamos, con respeto absoluto. Pues precisamente hablando de turismo, Fitur se está celebrando en Madrid. La semana próxima el concejal dice que va a presentar el plan estratégico de turismo aquí en Elche. ¿Ustedes desde CEDELCO van a participar? ¿Se necesitan, consideran sí, que se considera Sol que se necesitan ideas para mejorar el sector turístico en Elche? Yo creo que siempre se puede mejorar. Y tenemos que partir siempre de esa base. Lo que tenemos, lo tenemos, hay que preservarlo, pero siempre, si se puede mejorar, tenemos que luchar por eso en cualquier ámbito, ¿no? En este caso, si es el turístico, pues hagamos de Elche todavía una ciudad con mayor repercusión en el extranjero, también en el turismo nacional. Todo lo que podamos aportar para mejorar, no solamente nosotros, sino todos los que participen, pues será bien recibido. ¿De qué forma van, qué va a aportar o qué puede aportar CEDELCO en ese debate sobre el plan estratégico, sobre la estrategia turística del municipio? Bueno, vamos a esperar a que nos presenten el plan, vamos a terminar de perfilar las ideas y cuando, bueno, las tengamos claras os las trasladamos. No vamos a adelantarnos, vamos a hacer prudencia. La verdad es que va a tener mucho trabajo. Acaba de aterrizar, este es el primer mes que ha cogido las riendas como directora general de esta entidad empresarial. Es su primer asunto esto del convento de la Merced, pero también sí. Llega el plan estratégico y supongo que habrá respirado algo aliviada que no le haya tocado lidiar con ese otro polémico proyecto que fue el Palacio de Congresos por el emplazamiento. ¿Están ustedes ahora satisfechos de que finalmente se haya encontrado una ubicación de consenso? Sí, de hecho lo manifestamos públicamente. Nos parece una buena ubicación. En el estudio que solicitamos junto con Elche Piensa y AETE a la universidad, esa ubicación no estaba incluida, ¿no?, dentro de ese estudio, pero sí entendemos que los requisitos que se presentaban o se tuvieron en cuenta dentro de ese estudio sí los cumple esta nueva ubicación, con lo cual estamos de acuerdo con que esa sea la ubicación del futuro Palacio de Congresos, nos parece bien. Ha tenido tiempo de, primero, ¿por qué se presentó? ¿Por qué quiso estar en CEDELCO como directora general, Sol? Y vamos a hablar ahora de usted. Bueno, realmente no era una cosa que yo me había planteado, es una cosa que me propusieron y no me lo esperaba, pero sí me hizo muchísima ilusión y me gustó mucho el reto. Conocí a muchos de los que están en la junta directiva, conozco por otras cuestiones, conozco a mucha gente que está en Fedelco y la propuesta me pareció muy interesante, de esas cosas que las coges o pasan, ¿no? Y bueno, pues con toda la ilusión. Pues con ilusión, ¿qué objetivos son los que se marca? Bueno, estamos trabajando en los objetivos de este año, pero bueno, entre ellos está el crecer, el seguir creciendo y tener cada vez mayor representación. Cuanto más seamos, más podemos hacer y podemos estar en representación en muchos más sitios con más peso, consiguiendo cosas beneficiosas para las empresas, para los asociados y para la ciudad. Siempre se ha dicho, ustedes han necesitado reivindicar siempre las infraestructuras, las inversiones que no llegan. Ahora tenemos pues los fondos europeos, también tenemos, no sé si habrá margen para mejorar los presupuestos generales del Estado con las aportaciones extraordinarias al gobierno valenciano y con ello poder ver realizadas algunas de las viejas e históricas reivindicaciones como completar la Ronda Sur. ¿Cómo está el tema reivindicativo en el círculo empresarial? Y también está el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo encaran ustedes el 2022 en cuanto a reivindicaciones? Pues te explico en este caso lo mismo que hablábamos antes. Hay que ir trabajando paso a paso, poco a poco. Estamos ahora centrados en los fondos Next Generation. Se nos están explicando todavía matices, se están terminando de perfilar, estamos atendiendo, estamos yendo a reuniones para que toda esa información repercuta en los asociados, en las empresas, poder ayudarles, aportaremos y reivindicaremos lo que creamos que sea necesario o que, bueno, nosotros podemos aportar ese granito de arena para que los proyectos lleguen a buen término y que repercutan beneficiosamente en el municipio. Pues va a ser muy necesario, pero van a estar todos porque tenemos el presidente de Fedelco, creo que es la única candidatura que se ha presentado a dirigir la Confederación Empresarial de Alicante. El próximo 27 de enero creo que es la elección. ¿Qué va a pasar con el cargo? Sí, la semana que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Joaquín Pérez puede compatibilizar el cargo de presidente de la Confederación Empresarial de la provincia con presidente de Fedelco? Sí, de hecho, bueno, como bien decías, la semana que viene son las elecciones, él va a presentarse ya se ha presentado, ¿no? Serán las elecciones a presidente de la CEF Alicante, pero no abandona la presidencia de Fedelco. De momento, al menos de momento, va a ser, porque es una decisión personal, ¿no? Pero en principio va a compatibilizar los dos cargos. Bueno, eso es positivo también para Elche. Tendremos a un empresario en la Confederación de la provincia. Tenemos también a un ilicitano presidiendo el Partido Socialista. Veremos si esto nos hace tener más peso ante las administraciones autonómicas, ante las administraciones públicas, nacional, provincial y autonómica, para conseguir eso que tanto están ustedes trabajando, más inversiones en la provincia y garantizar un mejor desarrollo. Sol Segura, toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. La Glorieta,

Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube. Pero en tu Citroën no se nota. Citroën Grupo Marcos. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 35 minutos de la mañana y hoy pues hacemos un paréntesis, abrimos un paréntesis a las entrevistas y a los temas políticos y actuales de la ciudad para presentarles a un hombre que es algo especial. Él es Javier Sánchez Román y es algo especial porque él mismo me dijo, Rosmar, que quiero estar en la radio, que soy un imitador, pero él es un celador del Hospital General de Elche, lleva 19 años asumiendo ese trabajo, no solo en el Hospital General, en otros hospitales, y mucha gente pues lo conoce precisamente por esa labor tan solidaria que hace como celador, porque no es un simple celador, no se ocupa de trasladar a los pacientes de un sitio a otro, sino que también se preocupa mucho por los familiares. Así al menos es lo que demuestra cada vez que entramos en el hospital y lo vemos. Javier Sánchez Román, muy buenos días. Muy buenos días, Rosemary. Eso de quitarte la bata blanca y venir a la radio, ¿por qué, Javier? ¿Es tu ilusión? Pues yo quería hacer esto desde hace, pues en fin, pues muchos años, hace décadas, pues que quería hacer esto de, en fin, pues de dedicarme. Ya lo hice en Estados Unidos hace muchas décadas. ¿Ah, sí? Pero por poco tiempo. ¿Cuando eras jovencito? Cuando era joven, yo tuve ahí una relación pues con una chica y entonces yo estuve allí pues dos veces en los Estados Unidos y quería trabajar pues en esto de lo de las voces y de imitar cantantes porque, en fin, no sé por qué. Parece ser pues que un foniatra o un otorrino me dijo que mi tono natural de voz es el que me permitía. No es ningún talento natural. Esto, según me dijo, pues lo pueden hacer muchísimas personas que tienen un tono de voz especial de nacimiento. En fin, pues Carlos Latre, Martes y Trece, José Mota, en fin, todos los grandes imitadores. Alfonso Arús, que es un gran imitador también, además de un gran periodista, como nos ha demostrado siempre por la tele, y en fin, pues es un tono natural pues que tenemos algunos pues de nacimiento, parece ser, que es lo que me dijo él. Pero Javier, no solo se necesita un tono de voz, también practicar, tener interés, y yo llevo pues desde niño pues con mi familia intentando sí pues imitar tanto mis tíos como mis tías, mis padres, pues por supuesto en casa. Entonces, pues con los discos. Y necesitas también tener buen humor, ¿no? Exactamente, hay que ser una persona positiva. Pero vamos a ver, un imitador quiere ser imitador para reírse de quien imita. No, un imitador imita voces cuando son imitables, cuando esas voces tienen carisma y tienen carácter. O sea, cuando tienen carácter y tienen personalidad son imitables. Pues dime qué voces son las que mejor, cuál es tu personaje público al que siempre imitas. Pues yo imito. En tus, ahora no, nunca has estado en la radio, aquí en Elche, esta es la primera aquí vez. Aquí nunca he estado en la radio. Te he dejado porque siempre has sido muy amable conmigo en el Hospital General. Javier, y todo tú hay también que decir, conmigo, ¿no? Y tú también conmigo, siempre que pero me has entrevistado visto por la calle, sí, me has tratado excelentemente bien, me has preguntado. Te he visto trabajar en el hospital y veo que te ocupas de todos los familiares, de todas aquellas personas que evidentemente vienen estresados, vienen tristes. Siempre estás ahí para informarles, para apoyarles. No sé cómo habrá sido tu trabajo en pandemia. Lo cierto es que puedes estar hoy aquí porque me has comentado que estás de baja. Has colgado sí, la bata sí, blanca. Sí, estoy de baja. Estoy de baja desde hace pues, unos 3-4 años porque tengo unos problemas físicos y en fin. O sea que no has pasado la pandemia en el hospital. No. No he tenido suerte, pues que, en fin, no es que me guste estar cerca de la pandemia, pero me hubiera gustado estar pues allá en el hospital para ayudar precisamente en estos momentos que más falta hacía. pues me sale un poco mal no haber podido estar allí pues al estar de baja, pero mis compañeros pues en fin ya se han encargado pues de solucionar, tanto sanitarios como no sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos, todos se han preocupado de que esta pandemia pues vaya. Bueno, pues has tenido tiempo entonces de practicar tus imitaciones. ¿A quién quieres imitar hoy? Pues, por ejemplo, pues empezamos pues con Rajoy. Con Rajoy y nada. Rajoy, pues, pero hace tiempo ya que ha desaparecido de la... Sí, hace mucho tiempo. Sí. De la vida Rajoy, pública. Zapatero. Bien, pues vamos a ver. Rajoy, ¿dónde está ahora? Pues bueno, pues está en Santa Pola, allí en el registro y en fin, pues con otro trabajo nuevo que tras los entresijos de la política, pues estoy, en fin, aquí pues en el registro, pues registrando fincas y en fin, pues ayudando un poquito al pueblo de Santa Pola, que en fin, pues que es muy bonito, es como mi Galicia, pero en fin, pero en Santa Pola. ¿Y señor Rajoy, con quién queda usted? Pues yo con mis amigos. ¿Pero le siempre quedan amigos? Sí, yo aún tengo muchos amigos en Santa Pola, que ha sido pues... que no sé si recordarás, Rosemary, que pues que yo comencé allí en Santa Pola, pues allí pues de registrador, y luego ya vino lo de la política, y como le dije a Pedro Sánchez, creo ahí en el debate, que no le debo a usted absolutamente nada, pues o sea, la política pues sí que le debo, pero en fin, pero más le debo a mi trabajo como registrador, que en fin, pero que veo, siempre ha tenido. Veo que Zapatero es su amigo porque lo ha traído también usted aquí. Pues ¿qué, sí, ¿qué pasa? Zapatero, ¿que han ido a Tabarca a comer caldero hoy? Sí, pues parece con Zapatero. Ser, pues, sí, a ver, es que nos hable Zapatero de su amistad con Rajoy. Señor Zapatero, ¿y hola, eso? Buenos días. buenos días, pues nada, aquí estoy, en fin, en este fantástico programa tuyo de... En la glorieta, que estoy muy agradecido de que me hayas invitado, porque, en fin, con tanto trabajo y con Sonsoles siempre, pues, practicando en la ópera, es un poco, tengo una agenda un poco apretada y, en fin, estoy... Pero usted visita, porque usted también es, lo hemos visto en Santa Pola, ¿usted visita mucho a Rajoy? Sí, yo... Ahora que está saludar. En el registro de la propiedad de Santa Pola. Bueno, eso es lo que dice Javier Sánchez, pero creo que Rajoy no está en el registro de la propiedad de Santa Pola. No sé por dónde anda. Pero la cuestión, Zapatero, Rajoy, ¿hoy qué habéis hecho? ¿O qué vais a hacer? ¿Vais a ir a Tabarca? Pues sí, hoy estamos, ¿a tomar el caldero? Pues sí, tenemos preparado pues ir con José Luis, ¿no, José Luis? Sí, estamos aquí intentando pues... hacer una gran quedada pues allí en Tabarca a comer un calderito que está excelente y no quiero pues decir que esto sea, en fin, pues una cosa que pues que sea porque Tabarca es un gran sitio turístico, ¿no? Igual que toda la zona de Santa Pola, no quiere decir que esté siempre aquí, estoy en otros sitios, allí en Somosaguas, Soles, pero no habéis ido a Fitur. Estaban hoy todos, ayer estuvieron en Fitur. Bueno, esta semana han estado los reyes, ha estado el presidente de gobierno vino, Pedro Sánchez vino el martes a Elche también. No, ¿qué pasa? ¿Que vosotros andáis hoy solo por aquí? ¿No habéis estado en Madrid, en Fitur? Sí, estamos por aquí y estamos también en Fitur. Estamos pues como los tres tenores cuando no hacían nada, pues... que se dedicaban a dar conciertos, con Pavarotti, con Domingo y con Carreras, se dedicaban pues nosotros, que no estamos ya en el ámbito político, estamos interesados en ir por los sitios para aportar nuestra experiencia política. No, lo digo porque en Fitur también Julio Iglesias llegó a estar en Fitur, no sé si este año ha ido Julio Iglesias, pero sé que vosotros sois dos fervientes admiradores de Julio Iglesias, del cantante. Pues sí, pues que tengo un tieste rajo y que, en fin... Por eso me lo habéis traído también, ¿no? Sí, Mariano, por favor, contéstale, porque este hombre... Bueno, sí, pienso que sí, pues que Julio Iglesias es el cantante pues de una generación y de no solo de una, sino que de varias, porque en fin, ha sido nuestro cantante internacional y, en fin, pues es fantástico pues que este hombre pues haya vuelto otra vez a los escenarios. Es fantástico pues que sus canciones, tanto de los 60 como de los 80, de los 90, porque este hombre es... incombustible, entonces pues es fantástico pues que haya vuelto pues otra vez a... Pero es que me lo habéis traído también aquí. ¿A Julio Iglesias? Pues sí, está con nosotros y nada, en fin. Pues Julio, a ver, ¿qué es lo que tienes que decir de... De Elche, la ciudad, claro. Entonces, porque estás aquí. Hola, hace unos días. En fin, pues estoy aquí. Gracias, Rosemary, por tu gran ayuda de invitarme a tu gran, gran programa. Un placer. Bello programa. Tú también eres muy, muy bella, Rosemary. Bella, carismática. Sí, pero creo que no tengo la edad para ti, ¿eh? Bueno, ya no en fin, tengo la edad para ti. Pero ya como amigos, Rosemary, pienso que, en fin, pues que es una gran amistad. Me alegro. A partir de ahora que me has invitado aquí a este gran, gran programa, con gran carisma en esta bella, bella ciudad de Elche. Pues, Julio, para esta bella, gran ciudad de Elche tenemos el Misteri, donde se canta fenomenal. De todas tus canciones, ¿con cuál te quedas? Porque anda que tienes, ¿eh? Mira que eres un truán. Tengo muchas canciones, soy un truán, soy un señor, pues como digo en mis canciones. Y además bebes, son unas canciones vino. Bellas, bebo vino, exactamente. Me gustan las mujeres, gusta el vino, pero en fin, soy un truán, pero más soy un señor. Soy una persona pues que ama la vida, que ama las personas bellas, todos mis fans son bellos, bellos, bellos. Son carismáticos, con carisma. ¿Y Wendelin? ¿Quién es para ti? ¿O qué fue Gwendolyn para ti? Pues Gwendolyn fue, en fin, fue un amor que tuve hace muchos años antes de componer esa gran, gran canción del Festival de Eurovisión. Fue una bella mujer que nos salió bien. Julio, como sé que te tienes que ir con Zapatero y Rajoy, no sé si a Tabarca o a Fitur. Sí, por pienso favor. Que Fitur. ¿Fitur? Pues yo me iría a Tabarca. Sí. No, bueno, sí, por favor, Julio, antes de irte con ellos, por favor, cántame aquí, en directo, en el estudio de Teleelch Radio Marca, Gwendolyn. Te pongo yo la música de karaoke. Pues y es un placer, Rosemary. A ver si lo consigues. Venga, vamos a ver. Es una bella canción. Va a ser difícil, ¿eh? Es una bella canción. Venga, a ver si te queda voz. Así lo voy a intentar. A ver. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún quiero vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto, su hogar, yo he buscado mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, aún recuerdas el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdas de mí. Ya aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo aún quería sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí, le he pedido al silencio que te hable de mí, he vagado en las noches queriéndote oír, ni el murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Gwendolyn. Me dices bien, Julio, si has recuperado la voz. Sí, bueno, un aplauso. Estoy en forma. Tras muchos años de... Pero, Julio, ¿qué has hecho para recuperar tanta voz? Pues a no sé cuántos años... ¿Qué edad tienes ya? 70 y pocos. ¿Qué no va? Me ¿tienes más, no? No me gusta decirlo, pero en fin. Ah, pero te has tengo, quitado, tengo te has más, quitado. Tengo más, pero en fin. Tengo una edad buena pues para volver a los escenarios, a los carismáticos escenarios con mi bello público. Pues, fin, Julio, te espero aquí, en el estudio, porque aquí has recuperado tu voz. Sí, parece ser pues, que aquí en Elche, pues con este ambiente tan fantástico de aquí de Teleelch y de... Aquí es donde mejor estás, Julio. Con esta gente bella, pues estoy fantástico y, en fin. Pues muchas pues, gracias. Pues muchas gracias, Rosmarie. Gracias por tu oportunidad. Volvemos a estar con Mariano, con Zapatero y con sí, Julio. Sí, bueno, sí, sí. ¿Eh? Sí, ¿volvemos? ¿Volveréis? Por supuesto, vamos a volver aquí a, pues, a este programa. Cuando tú nos invites, aquí vendremos a, pues, en fin, vale, pues a charlar contigo. Y mientras eso, tanto... Sí, sí, sí, sí, por supuesto, aquí vamos a estar todos... Y mientras tanto, a dormir con Javier Sánchez Román. Muchas gracias, Javier. Pues muchísimas gracias, Romery. Gracias por tu oportunidad y nada, estoy encantado de haber estado aquí contigo, aquí en La Glorieta y en la COPE. La próxima vez es Teleelch Radio Marca. Te has quedado atrás. Bueno. Pues lo siento mucho. Yo pensaba pues, que era Glorieta. No. La próxima vez te traes más amigos. Exactamente. Javier, gracias. Traeré más personajes. Muchísimas gracias, Rosmery. Gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Tras la Copa, vuelve la Liga. Este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Real Madrid-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanza Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Viper, Food Coat 10, IMED Hospitales, Box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Real Madrid Elche en Marcador. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.

tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche. El programa La Glorieta comenzó a las 9. Lo hemos hecho con una selección musical. También hemos puesto esas declaraciones de Miquel Iceta, el ministro de Cultura, que realizó ayer mismo, mientras que el alcalde de Elche estaba en Fitur anunciando que se está trabajando para conseguir la cesión temporal de la Dama de Elche como colofón a las actividades que se van a programar con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche este año, en 2022, pues al mismo tiempo, en el Senado, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en respuesta a una de las preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre la cesión permanente de la Dama, Miquel Iceta contestó que está descartado, que no están por la labor de ceder definitivamente el busto ibérico, pero que sobre las cesiones temporales siempre están abiertos a realizar esa cesión temporal siempre y cuando haya el visto bueno de los técnicos. Así que esta es la cuestión. El ministro de Cultura no habla de voluntad política en la cesión temporal, sino de voluntad técnica, y en eso no vamos bien. Con ese titular empezábamos el día en este programa La Glorieta, donde también tendremos más titulares, porque en la ronda de noticias pues daremos a conocer la actualización de los datos por COVID, y siguen siendo malos porque no vamos para abajo sino hacia arriba. Ya hemos superado la barrera de los 3.100 casos por cada 100.000 personas habitantes. Cada 3.100 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, esa es la tasa de incidencia que tenemos a día de hoy. Y lo peor es que seguimos sumando en el balance hospitalario fallecidos. Hemos tenido en el balance hospitalario de hoy un fallecido. Menos ingresados en planta y también menos ingresados en UCI. Tenemos en total 9 ingresados en las UCIs, 6 en el general y 3 en el Vinalopó, y 84 ingresados en planta, 48 en el general y 36 en el Vinalopó. En este último hospital, en el Vinalopó, ayer se registró un fallecido por COVID, y anteayer en el general se registraron 2 fallecidos por COVID. Así que sigue la explosión de contagios por Omicron aquí en Elche. Mala noticia que daremos en nuestra ronda, que comenzará después de la entrevista que vamos a realizar en cuestión de segundos al recién elegido secretario general de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler. No se vayan, porque con esa entrevista comenzamos esta segunda hora de La Glorieta. 101.4 Teleelch Radio Marca. Dental Doctora Paola Zas está de aniversario. Cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos 3 blanqueamientos dentales. Síguenos en nuestro perfil de Instagram Doctora Paola Zas. Dale a me gusta a la publicación y menciona a 2 amigos. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Dental Doctora Paola Zas en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. Mi buga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es lo mejor. Cargo como quiero, hace match con mi pelo. Me miran con recelo porque es todo confort. Full renting y energía, con mantenimiento. Es una fantasía que me pone contento. Te lo rapeamos para ver si te mola más. Pero un Citroën IC4 eléctrico made in Spain mola todo. Y con full renting todo incluido, mola mogollón. Citroën Grupo Marcos. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya hemos conectado con Alejandro Soler, el que fue alcalde de esta ciudad desde 2007 a 2011, actual diputado nacional y secretario local de los socialistas de Elche, pues ha conseguido ganar las primarias para dirigir el partido, el PSPB, en nuestra provincia. Ha logrado vencer al candidato apoyado por Ximo Puig, aunque la victoria haya sido algo ajustada. Enhorabuena, Alejandro. Buenos días y muchas gracias. Alejandro, esa diferencia de votos al final con su rival ha sido de 141 votos, creo, ¿no? Algo que indica el riesgo que corría al enfrentarse de esta manera pues al aparato oficial del partido. ¿Por qué se presentó a estas primarias? ¿Era la única forma de mantenerse vivo en política? Bueno, mantenerse vivo en política no es un objetivo en sí mismo, aparte de que yo era secretario general del CE y diputado. Yo, evidentemente, no he escuchado en ningún momento al aparato pronunciarse por ningún candidato, pero yo entiendo que siempre que uno se presenta a un cargo y hay una concurrencia competitiva, hay riesgo. Se puede ganar y se puede perder. Yo siempre anuncié que me presentaba porque creo que el modelo de partido que tenemos en Elche, un modelo dinámico, abierto, participativo, en constante comunicación con la ciudadanía, es el modelo que quería exportar a la provincia de Alicante, que creía que hacía falta ese dinamismo en el partido que no teníamos, y por eso me presenté, consciente de que se podía ganar y, como siempre, se podía perder. Pero la diferencia tan corta, ¿esto indica que el PSOE en Alicante está dividido? ¿Está dividido? Siempre que hay unas elecciones internas en una organización se dice que el partido está dividido. Es como si en unas elecciones generales diríamos que la sociedad está dividida, ¿no? Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que es una elección democrática y durante ese tiempo de elección democrática los compañeros que plantean su proyecto y hay quien opta por un candidato o por otro y a partir de ahí se acaba el proceso de elección, hay un secretario y un único partido con una sola acción y con una sola visión. No es que el partido esté dividido, sino que los compañeros han optado su preferencia. Si en el partido en cada momento preguntáramos por una cosa en concreto de la acción del partido, probablemente también podríamos decir que hay división de opiniones sobre un tema en concreto. Eso no quiere decir que el partido esté dividido. Eso quiere decir que esto es un partido democrático. En la primera pregunta acaba de decir que no ha visto, no es que se haya enfrentado al aparato oficial del partido, porque no ha visto que Ximo Puig haya de forma pública apoyado a uno u otro candidato, pero lo cierto es que sí que hemos visto en Valencia, en Castellón, cómo han ganado sus candidatos que estaban apoyados por Ximo Puig, y aquí en Alicante no. Ha sido una excepción, Alejandro. No sé si esto va a cambiar un poco las cosas en la provincia de Alicante. Lo digo por el rival, que el alcalde de Alcoy y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Diputación. ¿Puede cambiar ahora, por ejemplo, su cargo como portavoz en el Grupo Parlamentario? Porque ahora, en estos momentos, tú estás preparando tu equipo, ¿no? Bueno, yo estoy preparando no mi equipo, el mejor equipo para el partido del que formarán parte personas que me han votado y personas que no me han votado. Yo creo que el sectarismo, ni en política ni fuera de la política, es importante, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra quien solo trabaja con aquellos que le han apoyado, porque hay muchas personas cualificadas, capaces, entre las que no me han apoyado tanto como entre las que me han apoyado, y por tanto yo creo que el partido tiene que sumar todos los activos. El compañero Toni Francés es un compañero extraordinario, una persona muy cualificada, y por tanto que tiene que ser un activo principal del partido. yo no voy a apartar a nadie por el hecho de que no me haya apoyado. Vamos primero a conformar una ejecutiva de la que formarán parte compañeros de toda la organización, que me hayan votado y que no me hayan votado, y a partir de ahí veremos qué decisiones tomamos para el futuro de la organización, con el único objetivo de que el partido se dinamice y de que ganemos las próximas elecciones en cada municipio, en la Diputación de Alicante, y de que el partido trabaje con una sola voz. Ya no estamos pensando en quién ha votado a quién, sino en qué podemos hacer todos juntos para el futuro. Eso es importante. ¿Quién fue el primero en felicitarle? ¿Ximo Puig? Bueno, fue tal avalancha, como en estos casos, de compañeros y compañeras. Yo, Ximo, no fue el primero, sería falso si lo dijera. Fue uno de los primeros en que me llamó directamente, evidentemente, pero tuve pues una gran cantidad de llamadas, de WhatsApp, de mensajes de compañeros y compañeras del partido y de fuera del partido, amigos, que me llamaron para felicitarme. Ximo fue uno de los primeros, sin duda. ¿Y ha tenido oportunidad de reunirse con él? No, todavía no. Yo creo que nos hemos saludado brevemente en Fitur, pero hemos emplazado a que tendremos una reunión. Este mismo miércoles nos veremos, que hay una reunión interparlamentaria de los diputados de todos los ámbitos autonómicos y nacionales, y programaremos el trabajo en ese campo, y hemos quedado en que una vez pase probablemente el proceso congresual, que yo tengo todavía que tenemos que celebrar un congreso el 5 de febrero para elegir la dirección, pues tendremos una reunión para coordinar la acción política. Claro, ese 5 de febrero, en esa reunión, supongo, la decisión de formar su equipo, ¿cuándo estará decidida? ¿Cuándo se adoptará? ¿Antes, después de la reunión con Ximo Puig? No, la reunión con Ximo Puig es una reunión para coordinar la acción de los diputados en las Corts Valencianas y también el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y el 5 de febrero es cuando se produce el Congreso del Partido Socialista de Alicante, que ahí es donde se elige la dirección. Ahí se elige el equipo de trabajo de la Ejecutiva. ¿Habrá algún ilicitano? Porque usted barrió aquí en Elche. Es verdad que la diferencia al final fue de 141 votos en el cómputo global de la provincia, pero aquí barrió. Bueno, esos términos de barrer no me gustan porque parece como que hay una minusvalía o oración de quien pierde. Bueno, tiene un partido, tiene una militancia que le apoya a usted. Aquí no parece que otros sectores, otras secciones, otras opiniones críticas vayan a hacerle sombra. Bueno, de momento parece que no, pero todo es, en la vida todo es volátil y todo cambia. De momento es verdad que tenemos una amplia mayoría en Elche, de más del 80%. Hubo otros compañeros cuya opinión y valor y trabajo respeto que no optaron por apoyarme, pero es verdad que tenemos una amplia mayoría. Seguro que hay algún ilicitano o licitana en la dirección aparte de mí, porque yo creo que si algo digo permanentemente, y lo digo no solo porque sea de Elche y porque me lo creo, es que el trabajo que hacemos en Elche es un ejemplo, y por tanto quiero contar con alguna persona más de Elche que me ayude a desarrollar y a extrapolar ese trabajo en el resto de la provincia. Alejandro, ¿le duele que no le haya apoyado públicamente Carlos González? Porque no le apoyó públicamente, ni siquiera asistió al primer encuentro de militantes que usted organizó aquí en Elche, en el Centro de Congresos. Él estaba en el Villalobos, en un almuerzo solidario. ¿Eso le duele? No, sinceramente no. Evidentemente, primero yo llevo ya un tiempo en política y he aprendido que las cosas en este campo no me duelan en lo personal, sino la verdad es que viviría siempre con muchos dolores. Pero, y en este sentido, además, el alcalde y yo, que tenemos una buena relación en lo personal y cordial, como tiene que ser el trabajo, hemos tenido posiciones distintas dentro del partido desde hace mucho tiempo, lo cual no es un impedimento para que podamos trabajar, coordinarnos, reunirnos y hacer la labor que nos corresponde a mí como secretario general del partido y a él como alcalde. No le duele, pero que él no apostó por usted, el caballo ganador. Así que, ¿qué consecuencias puede traerle? Porque Carlos González parece que quiera volver a presentarse como candidato a la alcaldía. ¿Qué consecuencias puede tener? Usted ahora dirige las riendas de este partido en la provincia y, además, la siguiente pregunta, ¿va a presentar? Bueno, lo ha dicho ya en varias entrevistas, ¿va a presentarse a la Secretaría Local de Elche? Sí, eso ya lo he dicho, que me voy a presentar a la Secretaría Local, sí. Bueno, pues se presume que pueda ganar después de los resultados que ha obtenido en estas primarias. Si dirige usted el partido también en Elche, ¿Qué va a pasar con la candidatura de Carlos González a su posible reelección como alcaldable? Bueno, yo creo que lo que ocurre en este sentido es pronto para decirlo, ¿no? Yo creo que en torno del verano el procedimiento del partido determina que con el peso y con la soberanía de los militantes de la organización se tomará la mejor decisión. Pero yo lo que quiero dejar claro es que eso no tiene que ver exactamente con lo que ha ocurrido ahora y con el hecho de que yo me presente a la provincia y que el alcalde haya optado por otro candidato. Yo quiero recordar que antes de las pasadas elecciones municipales yo me presenté a secretario general de Elche, poco antes, el alcalde no me respaldó y yo sí que no tuve inconveniente en que desde la ejecutiva, evidentemente, le respaldáramos para repetir como candidato a alcalde. Pero no tenían tiempo, pero no había casi tiempo para pensar al candidato alternativo. Ahora supongo que han pasado 4 años desde aquel desde entonces. Ahora, ¿puede haber alternativa a Carlos González? Bueno, yo creo que es precipitado para hablar de esta cuestión y yo en política pienso que cada cosa a su tiempo. No quiere pronunciarse con eso. Parece evidente, ¿no? Es muy evidente, Alejandro. Él podría presentarse, los estatutos de su partido lo permitirían. Él puede mostrar su disposición a presentarse, lo cual es voluntario, pero al final son los militantes los que tienen que decidir. Si hay un proceso de primarias y, por tanto, si existe ese proceso de primarias, decidirían. No, pero no, me refiero a que si no tienen ustedes acotados los años de mandato, si son 2, si son 3, no lo han acotado. No hay una predeterminación en los estatutos del tiempo para un cargo institucional. Bien, pues sus elecciones a presidente del PSPB en la provincia de Alicante las ganó porque dijo en su discurso hábilmente usted quería que los socialistas pudieran tener voz propia en la provincia y conseguir más inversiones para la provincia de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos generales autonómicos. Alejandro, ¿hay margen para mejorar esos presupuestos generales del Estado y los autonómicos en 2022 para la provincia? Porque tenemos una Ronda Sur inacabada, tenemos un aeropuerto sin conexión con el ferrocarril, tenemos un AVE que parece que va camino de convertirse en un tren chicharra y tenemos un tren de cercanías que es tercermundista. ¿Hay margen para mejorar estas deficiencias que son graves? Yo entiendo que sí. Yo también quiero destacar que yo he dicho que también es importante que primero aterricemos y transmitamos de manera permanente la acción del Gobierno valenciano en el Gobierno de España, en esta provincia y en nuestra ciudad. Yo quiero destacar también que las dos grandes inversiones que dan una diferencia cualitativa en el territorio desde el punto de vista de las oportunidades es el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que a 10 minutos de donde está Tele-Elche en este momento tienes la puerta al resto del mundo, y tenemos también el AVE ya en nuestra ciudad. Son las dos grandes inversiones que se han realizado a lo largo del tiempo y que no las tienen otras muchas ciudades y otras muchas provincias, y a partir de ahí tenemos que seguir mejorando. Falta esa conexión con el ferrocarril y el aeropuerto, falta la circunvalación sur y faltan pues la duplicación de la calzada o la mejora Alicante-Elche en la 7 o la mejora de la 31 para ir a Madrid. En definitiva, faltan muchas inversiones que no se pueden hacer todas en un año, pero sí que hay que ir planificando para que se vayan incorporando a los presupuestos. Yo creo que hay que hacerlo, creo que el presidente de la Generalitat Valenciana está haciendo un esfuerzo singular en la provincia de Alicante y también en Elche de inversión. Y ahí tenemos las infraestructuras educativas, el plan edificar y las mejoras en la reforma del hospital y las infraestructuras sanitarias. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, pero tenemos que seguir trabajando para que haya más. Antes me ha dicho que está en Madrid, que va a ir a la feria de Fitur, hoy también. Hoy tenemos que hablar de esa asignatura pendiente que tiene Elche, que es el turismo. ¿El PSOE tienen ustedes ideas para que despegue el sector turístico en Elche? ¿Hay ideas, Alejandro? Bueno, yo creo que hay una gran cantidad de ideas y en ese sentido yo escucho las palabras del alcalde y del concejal de turismo, Carles Molina, y creo que están aportando, yo creo que proyectos singulares. La posible venida de la Dama Elche, que es algo que se está trabajando, el esfuerzo que se está haciendo también para que haya eventos singulares, como la etapa de Elche Alicante de la Vuelta Ciclista que se presentó ayer, que creo que va a ser un revulsivo importante, la promoción de nuestra costa, la mejora de nuestras playas de manera constante, el trabajo para que haya proyectos de carácter turístico en el entorno de la playa y del territorio que puedan singularizar y atraer a gente a nuestra ciudad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, que no es sencillo, que no es fácil, porque competimos con un entorno que tiene una gran tradición turística. Tenemos Alicante, tenemos Benidorm, tenemos Torrevieja, tenemos ciudades que tienen una gran atracción y por tanto tenemos que singularizarnos con nuestra costa, con nuestro patrimonio, con nuestro palmeral, para poder atraer visitantes. ¿Apoya el proyecto de convertir el convento de la Merced en hotel? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar un espacio emblemático como el convento de las Clarisas, que tiene que ser algo importante para la ciudad. Hay una propuesta en el sentido de que se transforme en hotel. Yo creo que es algo que se está valorando por parte de la ciudadanía y por parte también del ayuntamiento. Existe alguna otra opción y yo creo que el ayuntamiento está trabajando en ese sentido para concretar la mejor opción posible. Se está habilitando la posibilidad y yo creo que falta que pues se concrete cuál es la mejor opción posible, que esa puede ser una opción para aprovechar ese edificio emblemático del centro de la ciudad. Pero habla de más opciones, o sea, el PSOE podría proponer más opciones, no solo la del hotel. Yo creo que esa es una buena opción, la del hotel, pero que digo que existen otras opciones posibles que hay que valorar. ¿Apoya que Lord del Gat sea Casa Alfester y no un centro de interpretación o visitantes del Palmeral? Bueno, yo creo que eso es algo que está valorando el ayuntamiento. A mí no me parece mala opción, yo creo que es un espacio degradado que tenemos que aprovechar, siempre respetando el Palmeral que tenemos ahí. Y yo creo que ese planteamiento que hace el ayuntamiento es una buena idea. Ha destacado como uno de los trabajos importantes para el turismo la posible cesión temporal de la Dama de Elche. Ayer lo decía el alcalde en Fitur, que podía ser el mejor colofón para el 125 aniversario, pero ayer Miquel Iceta en el Senado le respondía a Carles Mulet que no va a haber cesión definitiva, eso lo sabíamos, pero en cuanto a la cesión temporal, volvía a decirnos, ha sido como un jarro de agua fría. Ha dicho que sí, están abiertos, siempre y cuando los técnicos den el visto bueno. ¿Esto significa que no hay voluntad política, que tiene que ser voluntad técnica? Bueno, yo creo que depende de pongamos el acento. Yo creo que también podemos poner el acento en que el ministro ha dicho que es posible, por tanto ya está la puerta abierta. Y evidentemente el hecho de que los técnicos tengan que decir que sí me parece imprescindible y necesario. No sería posible, ni fue posible en el 2006 el traslado de la Dama sin que hubiera una apoyo y unos informes que avalaran que la movilidad, el traslado, la salida, la estancia en Elche eran posibles. Esto es me recuerda mucho el proceso que vivimos, porque yo recuerdo la etapa aquella en la que desde el 97, que era el aniversario, el centenario de la Dama, nos pusimos a trabajar con ese objetivo y es verdad que tardamos tiempo porque conseguimos, desde el 97 hasta el 2006, trabajamos para que viniera la Dama. Fue un periplo importante y en el que al final es evidente que genera una incomodidad y una preocupación en el plano técnico la salida de la Dama, que es posible. Que yo digo que hay que hacer el esfuerzo y la inversión necesaria para garantizar su seguridad en el traslado y en la movilidad. Los técnicos, cuando hablas con ellos, que yo he tenido que hacerlo en muchas ocasiones, ellos te dicen que nunca está garantizada su vida al 100%, y es verdad, pero hay que hacer el esfuerzo necesario y el trabajo para minimizar y llevar a tendencia cero ese problema de seguridad y ese riesgo, ¿no? Y por tanto ahí estamos, intentando trabajar para que eso sea posible. Otro asunto también, la rehabilitación del mercado central. ¿Usted apoya que no haya concurso de ideas? Bueno, yo creo que hay un planteamiento en este sentido que ya ha propuesto el ayuntamiento y me parece una buena propuesta que tiene que concretarse en el contenido, pero que creo que es una buena idea para poder desarrollar. ¿Apoya que el mercado provisional se convierta en definitivo? Bueno, yo creo que es lo que entendemos que es lo más sensato y razonable, aunque hay que reconocer que no lo hubiéramos querido en otro momento. Pero en este momento, para poder hacer, para completar este periplo que ha supuesto el mercado, partiendo de donde partíamos, parece que es la mejor opción. Bueno, le estoy preguntando porque usted ahora es el jefe de los socialistas. Bueno, y esto es un gobierno de coalición. ¿Qué nota le pondría a la gestión de este gobierno de coalición, de Carlos González? Bueno, yo no me gustaría que se me... Eso del jefe implica un autoritarismo que no me gusta ni con el que me siento identificado. Yo creo que el partido del gobierno está haciendo un muy buen trabajo, sinceramente. Siempre hay cosas que hay que mejorar, pero yo no digo del trabajo actual, como podría decir del trabajo que yo hice y que cualquiera hace, ¿no? Porque es imposible hacerlo todo bien. Yo creo que cuando los políticos vamos de que lo hacemos todo estupendo y no lo sabemos todo, es mentira, ¿no? Por tanto, yo creo que el Partido Socialista, yo no me gustaría ponerle nota, pero creo que está haciendo un gran trabajo junto con Compromís en el Ayuntamiento. Le he preguntado por Carlos González, pero el equipo de concejales, ¿cómo lo ve? Bueno, yo estoy muy orgulloso del trabajo del alcalde y también del equipo de concejales, que están haciendo una labor extraordinaria. Creo que se están dejando la piel, trabajando con entrega, con honestidad, con empatía hacia los ciudadanos, y creo que están haciendo una labor verdaderamente encomiable que yo quiero poner en valor. Por último, ya que estamos en Fitur, Alejandro, ¿el Ayuntamiento de Elche debería fijar tasa turística? Porque al fin esta medida que presentó el Gobierno valenciano parece que va a caer en manos de los ayuntamientos la decisión. Sí, ha habido mucha polémica. En definitiva, si tasa turística sí, si tasa turística no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tasa turística yo creo que siempre puede suponer un más que el coste en sí mismo para el turista, la imagen de que es más caro, aparte que luego sea efectivamente un poquito más caro, puede tener un efecto disuasorio. Lo que ocurre es que hay municipios que dicen que sería interesante poner la marcha de la tasa turística para hacer algunas inversiones en la ciudad, en el patrimonio. Yo creo que de manera inteligente al final el gobierno valenciano lo que hace es habilitar la posibilidad y que los ayuntamientos decidan si vale la pena o no vale la pena. Yo creo que el Ayuntamiento de Elche tendrá que hacer su valoración. Evidentemente, tendría que estar muy justificado la imposición de una tasa turística. Yo no lo veo en principio, salvo que fruto de una valoración más amplia y más extensa, que no hemos hecho, ni yo personalmente he hecho, decidamos que es necesaria. Yo creo que en principio no hay ningún interés en aplicarla. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y suerte para ese 5 de febrero, que tenga el mejor equipo para dirigir en la provincia el PSPB, y que en verano encuentren al mejor candidato para poder conseguir mantener la alcaldía en Elche. Muchísimas gracias. Lo intentaremos. Muchas gracias. 1.4 Teleelch Radio Marca. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y esos 2 minutos son los que necesita Marga García, bueno, los que quiere Marga García para dar este repaso de la actualidad, porque dice que no puede estar más tiempo aquí. Tienes que irte a la Junta de Gobierno, Marga, qué pena. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bueno, pues en 2 minutos que nos cuenta, yo sé que vas a empezar con una mala noticia, la incidencia de pues COVID. Pues sí, como cada viernes tenemos esa actualización de la Consellería de Sanidad y bueno, pues sí, una mala noticia porque la incidencia Bueno, pues ya pasa de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto 3.177. Bueno, ya bajará. Ya bajará. Ya habrá algún día. Esperemos que bajará. Esperemos que algún momento llegue sí. Toque techo y ya pues se vaya bajando. Bueno, pues en los últimos tres días se han registrado 3.863 casos. Una barbaridad. Una barbaridad, es récord desde que empezó la pandemia aquí en Elche. Y respecto también a la presión hospitalera, también tenemos datos de sí, hoy. Trágicos también. Son 93 las personas ingresadas, 9 en la UCI y tenemos que lamentar un nuevo fallecido. Eso es. En la ciudad ya son 295 personas. Triste que haya 9 pacientes COVID en las UCIs y que haya un fallecido, que hay que sumar a los dos de anteayer y al fallecido del lunes o del sí. Fin de semana. Uh-huh. O sea, llevamos 4 fallecidos en menos de una semana. Sí. Con lo que nos vuelve a poner de manifiesto que no hay que bajar la guardia y que debemos seguir con la mascarilla y con las distancias. Y por supuesto ir a la vacunación, que también es un arma muy importante. Por supuesto. Bien, pues Marga, tenemos Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se retrasa. Es que se ha alargado más de la cuenta. ¿Sabes qué temas todavía no? No, todavía no tenemos esos temas que se van no lo sabemos, a ¿no? tratar, pero bueno, se ha retrasado 10 minutillos. Bueno, es algo. ¿Algo es algo habitual, que tampoco, bueno. Es que cuando el equipo de gobierno necesita más tiempo. Ya, sí, retrasa. No sé. Pero no bueno, sé. No sé, ya veremos. Todo ya nos eso lo contaremos. Ya nos lo contarán. A partir y además de la hoy es el Día Europeo de la Mediación Familiar. Supongo que el Colegio de Abogados empieza hoy precisamente sus actividades para dar a conocer este método alternativo de resolución de conflictos sin tener que ir a juicio. Y además hay una novedad y es que ya hay servicio gratuito para la mediación familiar que parecía que no arrancaba del todo, porque había que pagarla del bolsillo, mientras que los juicios, evidentemente, hay servicio gratuito por lo del turno de oficio. Uh-huh. Pero las leyes se cambian para mejorar ese servicio. Eso es en cuanto a la mediación familiar, en cuanto a la Junta de Gobierno. ¿Y qué tenemos en sucesos? Bueno, pues y el sí. COVID. O en Fitur. Bueno, tenemos lo de Miquel Iceta. Eso te iba a comentar. Hemos bueno, puesto sus declaraciones hoy. Sí, bueno, en Fitur bueno, se está hablando mucho de la dama con ese stand propio que tiene la ciudad por ese 125 aniversario del hallazgo. Y precisamente ayer conocimos esa respuesta del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que dijo que bueno, que está abierto a cesiones temporales, pero no es partidario de desmembrar colecciones y que deben ser los técnicos los que decidan si se debe ceder de forma temporal a la dama o no. ¿Quieres? Vamos a reproducirlo entero. Escuchamos. Mira, vamos a ver. Yo en este tema me he referido en varias ocasiones. Nosotros no somos partidarios de desmembrar las colecciones estatales, pero estamos abiertos, como siempre, a cesiones temporales que tengan el visto bueno de los técnicos que nos digan que se puede proceder a una cesión sin perjudicar esa obra o ese bien. Esta es nuestra política, esta es nuestra posición. Estas declaraciones son como la botella medio llena, medio vacía. Dice que sí está abierta la cesión temporal, pero que tiene que ser los técnicos. Pero sabemos que los técnicos han dicho siempre que no, porque que no hay una garantía del 100% de que no le pase algo a cualquier pieza que salga del museo. Así que son declaraciones que nos devuelven, como hemos dicho, a la casilla de salida. Y las decía precisamente el mismo día en el que el alcalde pues anunciaba que están trabajando sí. en la cesión temporal para poner el colofón al 125 aniversario del hallazgo de la dama de Elche en 2022. Sí, pues no sé qué colofón van a poner. No lo sé, de momento, a ver, el objetivo según el alcalde es que al final, bueno, en el último trimestre llegue la dama aquí a Elche, pero claro, con estas declaraciones no sabemos no. si se va a conseguir algo. Bueno, Marga, ¿y algo más? Bueno, pues en la página de sucesos, muy rápido, la policía local ha detenido a un hombre por dañar con una roca un coche y una moto que estaban estacionados en la calle Sor Josefa, al corte de una patrulla, lo vio, bueno, mientras destrozaba el coche y la moto, y bueno, pues finalmente fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Ay. Tenemos esta semana mucho suceso. Sí. Mucho suceso. Yo creo que es por la luna llena, dicen. Sí, porque también ayer conocimos una detención también de un hombre por cazar tordos de manera ilegal. Se ve que ahora menos mal que se está apagando la luna, que ya se va reduciendo, pero claro, una luna tan brillante, ¿sí?, la primera del año y con una luz, la gente parece que, no sé, se convierte o se transforma en, sí, en lobo. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos a escucharte con y verte con todas las noticias, ¿no? Sí, sobre todo de la Junta de Gobierno. Sobre todo esos temas de la Junta Local de Gobierno. A ver qué noticia ha justificado el retraso. Ese retraso. Y bueno, también también hablaremos de Fitur, que sigue nuestra compañera, claro, Ana Pascual allí en IFEMA, para contar, bueno, pues todo pero lo no que... Pero no Salvador Campello, ¿no? No, Salvador ya se ha vuelto, pero Ana Pascual sigue allí en Madrid para contarnos, bueno, pues todas las novedades de este viernes allí en Fitur y, bueno, pues toda la información que vaya surgiendo durante este viernes. El día fuerte fue ayer. ¿Hoy todavía queda algo más para presentar en Fitur de Elche? Pues sí, la verdad es que los platos fuertes, yo con la presentación de Sanit del Alba, esos paquetes turísticos, bueno, pues fue la miércoles... Vuelta ciclista, la Vuelta a Ciclista. España, que tendrá inicio, ¿no? Una de las etapas aquí en Elche. Con contrarreloj. Y sí, fueron los platos fuertes, pero bueno, todavía queda alguna cosa por presentar y lo conoceremos a partir de la una. Muchísimas gracias, Marga. Ya a no ti, te entretengo más. Me has voy estado corriendo. Más tiempo del debido. Sí. Perdona, porque nosotros ahora continuamos. Hasta luego. Hasta luego, Marga. Ahora continuamos pues con algo que fue extraordinario. Y ese algo es, sin duda, el partido que disputó el Elche Club de Fútbol contra el Real Madrid aquí en casa, un partido de Copa que no pudo ser. No ganamos al supercampeón, pero todo eso nos lo cuenta en la crónica deportiva Paco Gómez. Hola, buenos días. No pudo ser, pero pocas veces el Elche estará tan cerca de eliminar al Real Madrid y meterse en cuartos de final. Derrota cruel del conjunto blanquiverde, que cayó con honores en la Copa del Rey. Forzó al Real Madrid a la prórroga. Incluso lo tuvo contra las cuerdas cuando en el minuto 103 de la prórroga Gonzalo Verdú ponía el 1-0 y además el Madrid jugaba con uno menos por la expulsión de Marcelo. Pero el Madrid es el Madrid. Ancelotti sacó a toda la artillería, Hazard, a Modric, Isco en la recta final del partido y dio resultado. Isco en el 107 ponía el empate a 1 y Hazard a 5 minutos del final en el 115, tras una mala salida de Axel Werner, remontaba el partido y le daba la vuelta al marcador y la clasificación. Como siempre y con el Elche en el campo, hubo lugar para la polémica. En el 119, en el último minuto de la prórroga, marcó Fidel, pero el árbitro anuló el gol por supuesta falta de Gonzalo Verdú sobre Lucas y también por fuera de juego el propio Gonzalo Verdú al darle el remate de Fidel en la cabeza. Lo cierto es que la protesta no sirvió para nada. Una pena, fue nadar para morir en la orilla, pero el Elche cayó con orgullo y los 23.500 espectadores que se dieron cita en las gradas del Martínez Valero disfrutaron, sufrieron, se alegraron y al final ovacionaron al equipo ilicitano, que a partir de ahora ya solo tendrá ojos para la Liga y precisamente de nuevo para el Real Madrid, porque el domingo a las 4:15 en el Santiago Bernabéu vuelven a medirse las dos escuadras. Por cierto, Ancelotti reflejaba que era el partido que más le había alegrado de la temporada, no es para menos, porque se vio eliminado, estuvo entre las cuerdas el cuadro merengue. Hasta luego. Hasta luego, le gustó por tanto a Ancelotti el partido del Elche, así que tiene doblete. Repite con el Elche este fin de semana por el partido de Liga. Veremos si hay, pues, el Elche puede conseguir desquitarse de esta derrota y poder ganar al Real Madrid este fin de semana en el partido de Liga, que es también algo importante. Un Elche que ha salido ya de los puestos de la zona de descenso. Y ahora continuamos esta ronda de noticias, continuamos la glorieta con la información meteorológica, porque también es la actualidad. Estamos en invierno y las temperaturas han bajado mucho durante estos días y continuarán. Y este fin de semana, pues no sabemos si se presenta como un fin de semana pasado por agua. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. El anticiclón nos va a acompañar hasta final de mes y vamos a tener un fin de semana frío y también marcado por las precipitaciones de carácter débil. Durante esta madrugada, algunos intervalos de nubosidad, temperaturas bajas en el sur del Camp d'Elx, no tan bajas como en días anteriores. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaeix, durante buena parte de la madrugada la temperatura no bajó de los 5 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como Matola, Algoda o Pusol, valores en torno a los 0 grados, 2 en Derramador, 4 en Valverde, 6 en Torrellano y en Santa Pola una temperatura que también no bajaba de los 6 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, aunque con paso de intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Con la masa de aire frío en altura que nos va a acompañar durante todo el fin de semana, hoy alcanzaremos temperaturas acordes al mes de enero, similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 14 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 14-15 grados. Fin de semana también marcado por la inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad, de hecho para mañana sábado tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con algunas precipitaciones de carácter débil, viento flojo de componente este, día invernal con temperaturas que no pasarán de los 11 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 6 grados en la ciudad. No esperamos heladas en el sur del Camp d'Elx debido al efecto de la nubosidad. El domingo veremos algunos claros, aunque seguirá llegando abundante nubosidad y no descartamos que se escape alguna gota, temperaturas en torno a los 13 grados y comenzaremos la semana que viene del mismo modo, con paso de abundante nubosidad y temperaturas acordes al mes de enero. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:42 de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y lo vamos a dedicar a las canciones que tenemos seleccionadas, como por ejemplo esta versión que trajo a España la cantante y actriz Ana Belén junto a Víctor Manuel del tema muy popular de la década de los 70 en Estados Unidos de Piano Man. Vamos a escucharlo. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Su eterna canción. La, la, la, la, la, la.